contigo al panteón. Adórnale con flores de mi huerto y llévalo contigo al panteón. Me recuerdo que soy un insensato, que llorando dejé la madre mía, castigos que recibe un hijo ingrato, es perder para siempre la alegría. Castigos que recibe un hijo ingrato.